A Voz Ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lescue 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. Te escuchamos. Me imagino una ciudad más, más verde, más ecológica, más sustentable, más práctica, con no tanta contaminación, con más espacios verdes, con más sendas peatonales, más movilidad sustentable, más limpia, también viviéndolo mucho más quizás al aire libre, disfrutando más de los espacios verdes. Estoy muy, muy orgulloso, digamos, de haber propuesto en la facultad la creación de esta callera. Vamos a estar muy felices, si Dios quiere, el año que viene. Tenemos los primeros graduados de esta callera que estarían de alguna manera circunscribiendo y sellando este proyecto. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Los arquitectos en el ACER, además de diseñar, exploramos otros ámbitos como la comunicación. Soy Basilio Bonsuk. Esto es A Voz Ciudad. Seguime en bonsuk.com. A Voz Ciudad. En nuestro episodio 716 de hoy, el invitado de la semana es el ingeniero agrimensor Carlos Humberto Sabio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. Con él celebramos los 50 años de la Universidad Nacional de Catamarca. Chateamos por WhatsApp con un estudiante de arquitectura y en la sección Actualidad tratamos los temas más candentes de nuestra ciudad. Saludo a los oyentes que nos escuchan todas las semanas. Comenzamos con la voz del urbanita. Podés compartir tu mensaje escrito por audio en bomsuk.com. Comenzamos con la actualidad en el programa de hoy. Aquí estoy en el estudio trabajando y me llegan mensajes por WhatsApp que comparto. Uno es de una oyente de la calle Samuel Molina al 100 que se queja por la poda de árboles. ¿La escuchamos? Hola Basilio, buen día. Mi reclamo es porque anoche vinieron de alumbrado público a intentar cambiar una luminaria a mi domicilio a las 11:30 de la noche. Cortaron todas las ramas de mi árbol y dejaron la luminaria sin cambiar porque aparentemente no la pudieron arreglar y todas las ramas tiradas en la vereda obstruyendo el tráfico. También se comunicó María en estos días, bueno, preocupada con el tema de, bueno, la indiferencia, ¿no?, que existe como vecinos, como sociedad, ante la destrucción del paisaje urbano. Y, bueno, como un comentario que viene del coletazo de los comentarios, precisamente, del derribo de la casona de Ramón Clero Ahumada, que estaba ubicado en calle Salta al 700, que en realidad se demolió lo que quedaba de su estructura, que ya no tenía ninguna preservación, no estaba preservada desde hacía muchos años atrás. La Unión de Arquitectos, le cuento a esta oyente, la había relevado en la década del 80 y la Municipalidad de la Capital de Catamarca la había declarado como patrimonio de la ciudad y por lo tanto una ordenanza prohibía su demolición. Pero bueno, lo mismo sucedió. Esto es realmente lamentable. Necesitamos nosotros contar con la preservación de nuestro patrimonio. ¿Qué vamos a hacer con nuestro paisaje urbano si esto sigue? Llegará el tiempo en el que ya no sabremos en qué ciudad estamos, ¿no? Cuando al fin se desdibuje su estructura urbana. ¿Cómo haremos para reconocernos como habitantes de esta ciudad de autor? esta ciudad de Catamarca, cómo lo tangible del paisaje urbano de Catamarca puede ayudarnos a construir pensamiento, repensando lo que tuvimos en la búsqueda de la, sostenibilidad y sustentabilidad a futuro, ¿no? Estos son los grandes interrogantes que solo encontrarán respuesta en nuestras acciones como vecinos desde lo colectivo y no desde la mirada del desafortunado hecho individual. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y valoramos entonces la participación de la oyente, porque bueno, quiere decir que estos temas están presentes en los vecinos de la ciudad. Esto es muy bueno. La Universidad Nacional de Catamarca cumple 50 años el lunes 12 de septiembre. Hoy tenemos la entrevista al decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca para celebrar esta fecha. Pero quiero compartir ahora un relato muy interesante, un testimonio que habla de la historia de la Universidad de Catamarca contada por sus propios protagonistas. Esta es una producción de un KTV donde hemos podido descubrir detalles inéditos de la creación y consolidación de esta importante institución educativa de nuestra provincia. Me llamó mucho la atención y por eso lo compartimos para celebrar desde A Voz Ciudad este acontecimiento tan importante para la provincia de Catamarca. Lo escuchemos. Yo fui a mi casa y le dije a mi madre, ¿cuándo nos vamos a Córdoba? Con toda la ilusión de estudiar medicina. Catamarca, de acuerdo a los números censales, en la década del 70 tenía alrededor de 190.000 habitantes. Es decir que era muy fácil la relación social y muy fácil la dominación y el imperio de las élites por encima de los demás sectores sociales menos poseídos o simplemente trabajadores. Para nosotros, ¿qué era? Yo que había sido un chico pobre, yo no tenía nunca posibilidad de ir a estudiar a Tucumán o a Córdoba o a Buenos Aires, ¿no? Y la vida, imagínense, en los años 70, al igual que en los actuales, teníamos una altísima inflación de tres dígitos, 200, 300%. En el 74 llegó al 500%. Imagínense, en el 72 era menos. Es decir que no cualquier catamarqueño podía ir a estudiar en alguna universidad del país. No era para nada fácil. Y menos si uno no era de una familia adinerada. Yo vengo de una familia. Y la verdad es que en ese momento mi sueño era de ingresar a una universidad. Y lamentablemente, cuando terminé el secundario, no lo pude hacer porque económicamente no era imposible. Al no tener universidad acá, y al existir como una idea en ese momento de que los hijos debían ser profesionales, la mayoría de las familias que más o menos podía y las que no podían hacían lo posible para que se pueda enviar los hijos afuera. A mí me mandaron a estudiar una universidad en otro lado. Se calcula, ahí me dejaron en Córdoba y yo me lloré tres noches enteras. Una cosa espantosa, el desarraigo del estudiante que se va a estudiar de otro lado. Era terrible. Y mis hermanos tuvieron que irse a estudiar afuera y nos separamos y bueno, toda una conflictividad. Salir de Catamarca tampoco era fácil. Es decir, los padres no eran tan abiertos como para permitir que nos vamos. Intenté. Fui a Córdoba, pero me di cuenta que tenía que trabajar porque necesitaba realmente dinero. Mis padres no tenían lo suficiente para que yo pudiera estudiar. El esfuerzo económico que hacía y el drenaje de recursos que había desde acá, recursos económicos, digo, hacia otras provincias para sostener a los estudiantes, los hijos, digamos, y por otro lado, el drenaje de personas que iban y se quedaban en otras provincias como profesional. Realmente, económicamente, no podía mi madre solventarme los estudios. Entonces me dijo, si vos querés estudiar, busca alguna carrera acá en el instituto. ¿Qué pasaba en Catamarca? Catamarca tenía un instituto de profesorado que habilitaba para, ¿no?, ser profesor en un establecimiento de enseñanza media y superior. Y eso también significaba un motivo de éxodo de los jóvenes catamarqueños. Entonces, había la aspiración de que el horizonte profesional de los jóvenes, ¿no?, tuviera una diversificación y que pudieran radicarse en Catamarca. Para mí el mayor logro que tengo en mi corazón es haber participado en esto. Y nos dicen, mire, el profesor Pay tiene una propuesta, quiere que todos los estudiantes y los docentes vengan a escucharlo. Imagínense, en el año 72 soñábamos esto, ver la Catamarca como ciudad universitaria. Nosotros salíamos a la calle y el poder militar siempre salía a reprimir, ¿no? O a, por lo menos a controlar. Me emociona realmente esto, ¿no? Porque prácticamente se cumplió todo. La creación de la universidad significó la transformación, ¿no?, cultural, social, económica de Catamarca. Enseguida más actualidad. Podés compartir tu mensaje escrito o por audio en bonsuc.com. Si te gusta la entrevista que estás escuchando, podés revivirla en Spotify, en Apple Podcasts y en Google Podcasts buscando A Voz Ciudad. Hoy estamos con el decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Carlos Humberto Savio. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy contento de estar en tu programa. Bueno, le cuento a la audiencia y te cuento a vos cuál es la idea. El próximo lunes 12 cumple años, 50 años en la Universidad Nacional de Catamarca. La vida me encuentra en esta universidad que jamás pensé, y encima en arquitectura, en un taller de arquitectura, que es lo más hermoso que le puede pasar a un arquitecto. Y vos sos el decano de la facultad donde está esta carrera, y yo quería, bueno, entrevistarte para honrar esta fecha y un poco en tu persona hacer un recorrido por la historia de la UNCA, ¿no? Así que te agradezco mucho esta posibilidad y quería comenzar preguntándote cómo es que vos llegás a la UNCA a estudiar o ingeniería agronómica. Bien, bueno, estamos este año, digamos, festejando estos jóvenes 50 años de nuestra universidad. En realidad yo elegí estudiar la carrera de ingeniería en agrimensura en nuestra facultad, ¿sí? Y bueno, yo en algún momento, en alguna entrevista que vos me habías hecho también, te conté que esta noticia que se había aprobado, digamos, la creación de nuestra universidad, fue cuando en un encuentro público en mi pueblo, La Merced, del departamento Paclín, se anunciaba esta decisión, digamos, del gobierno en ese momento, de, mediante ley, crear la universidad. Así que esto fue un festejo. Yo tenía en esos momentos 10 años, fue un festejo en mi pueblo muy lindo, porque fue muy, muy bien recibir esta noticia. Bueno, después yo me vine a la ciudad de Catamarca, a San Fernando, a estudiar en la secundaria, a mis 12 años, y bueno, inicié mis estudios secundarios en la Escuela Nacional de Comercio Jorge Newbery. Soy de la promoción 1979. Ese año había decidido, digamos ya, había optado, porque tenía una orientación y me gustaba mucho la matemática y la física, seguir, digamos, la carrera de ingeniería en Agrimensura, en la Universidad de Catamarca. Uh-huh. Así que, bueno, en el año 79 ya me había inscrito a fines de año para ingresar a esa carrera. En esos momentos, en esos años, había curso de ingreso con cupo, y uno tenía que cumplir, digamos, un requisito que era sacar en el curso de ingreso una nota mayor a 7, tanto en física como en matemática, y el cupo era de 60 alumnos por carrera, algo así, no me acuerdo bien en estos momentos. Mm. Pero ese, ya en el año 80, ya me sorteaban para hacer el servicio militar. Mm. Y ese año, que yo estaba por ingresar a la universidad, vino el sorteo para ingresar al servicio militar, y me tocó un número que de cajón ingresé a hacer el servicio militar. Así que en el año, ese año decidí no empezar con la carrera. El año 81 hice el servicio militar, y recién volví a ingresar a esta misma carrera en el año 82, con la misma modalidad. Curso de ingreso, nota mayor de 7 promedio, y tenía que entrar dentro del cupo. Mm. Así que, bueno, y elegí esta carrera y esta universidad porque, gracias a Dios, era la universidad, digamos, era lo que teníamos acá en nuestra provincia, y dada la situación económica que predominaba en esos momentos en las familias catamarqueñas y del norte, del noroeste, por ahí, digamos, no nos permitía irnos a otras provincias a seguir con nuestros estudios. Era muy difícil. Mm-hmm. Claro. Y bueno, la situación política del país en esos momentos también hizo que el gobierno nacional tome la decisión, digamos, de descomprimir esta aglomeración de jóvenes en los grandes centros universitarios, y decide crear las universidades en varias provincias. Así que en el 72 fue que ha resuelto, digamos, que se cree la Universidad de Catamarca, como así también en otras provincias del norte. Bueno, y eso generó la posibilidad para que los catamarqueños podamos quedarnos acá en Catamarca, optar por una carrera y seguir nuestros estudios universitarios. Así que yo ingresé a nuestra universidad 10 años después de su creación, en el año 1982. ¿Sí? Uh-huh. Así que, bueno, ya hace 40 años que pertenezco a esta universidad. Me inicié como alumno de esta carrera. Después, inmediatamente después de haberme recibido, comencé con una carrera política dentro de la universidad, y desde el año 79-80, 89, uh-huh. 89-90, que estoy, digamos, en la gestión, en diferentes cargos dentro de mi facultad. Uh-huh. Bien, arrancaste como secretario académico, ¿no? En la gestión de la, ¿no? No, en mi gestión, digamos, primer gobierno democrático, digamos, segundo periodo del primer gobierno democrático, existía en la facultad una secretaría que era de asuntos estudiantiles. Ah. Había tres secretarías: asuntos estudiantiles, académicas y de posgrado. Mm. Claro. Esas eran las tres secretarías que había. ¿Y después cómo? ¿Después sos elegido, te eligen después, decano? Sí, después, bueno, en el año 97, Asumo como secretario académico. Previamente, en el 95, asumo como secretario de investigación. En el 97 como académico, y en el 2007, 10 años después, como decano de la facultad. Claro. Y bueno, bueno, y de ahí fuiste reelecto después, claro. Yo electo hasta este mi último periodo. Está bien. Así que bueno, atravesaste todos los estadios, digamos, en la universidad. ¿Y cómo encontrás hoy la universidad desde aquel 1982, marzo, abril, que comenzaste a cursar al día de hoy? ¿Cómo la ves? Creo que ha tenido un crecimiento importante nuestra universidad, no como otras universidades de la región, pero sí ha tenido un crecimiento importante. En esto mucho tiene que ver, digamos, no tan solo la gestión universitaria, sino las decisiones políticas que permiten, digamos, que las instituciones que dependen del Estado Nacional puedan llevar adelante algunas cuestiones como el crecimiento, digamos, en infraestructura y equipamiento y muchas otras cosas. Cuando yo ingresé a esta universidad, no existían las facultades en el 82. Fue el último año que cada facultad que estaba que existen hoy, en esos momentos eran departamentos académicos. El nuestro era departamento de tecnología y tenía únicamente tres carreras: ingeniería en agrimensura, ingeniería de minas y la licenciatura en geología. Esas tres carreras, y estaba el departamento, digamos, de ciencias agrarias, que tenía únicamente la carrera de ingeniero agrónomo. Estaba el departamento de ciencias económicas, que tenía la carrera de contador público, y bueno, y el profesorado. Claro. El profesorado, que era el departamento humanístico, ¿no? De humanidad. Y en el año 1983, estos departamentos se transforman en facultades con su autonomía y su autarquía, ¿no? Ya empiezan, digamos, los departamentos dependían, digamos, del rectorado, estaba todo centralizado en el rectorado, y desde el 1983 se descentraliza esa cuestión política administrativa de la universidad, se crean las facultades, y ahí surge, digamos, una autonomía en estas áreas en estas áreas académicas, en estas unidades académicas, como se la denomina, donde tiene, digamos, a donde la gestión se la lleva a través de los decanos, vicedecanos, y cada una con sus consejos directivos. Ahora, claro, humanidades y era fuerte en esa época, o sea, porque existía el Instituto del Profesorado, siempre lo que se recuerda, yo te hablo como tucumano, que ya vivo acá hace muchos años, o sea, vos sos auténticamente catamarqueño y viviste todo esto, ¿no es cierto? Toda esta experiencia, como bien la contaste, el profesorado, humanidades era como fuerte en esa época, digamos, y la carrera de ustedes también, ¿no? Así es, bueno, el profesorado fue la matriz que dio origen, digamos, a la Universidad Nacional de Catamarca. Es ahí donde se gestó, digamos, con los profesores y licenciados que estaban a cargo de este profesorado en nuestra provincia, que ha sido un profesorado muy importante, formador de recursos humanos para todo el noroeste argentino, que, digamos, ha otorgado recursos humanos de excelencia para el Chaco, Santa Fe, el sur de Mendoza. Le ha brindado muchos recursos humanos a este profesorado y era muy reconocido en el país. Claro. Bueno, y esto fue, digamos, la base fundacional de nuestra universidad. Ahí, sí, digamos, ahí pertenecían esa comisión que estaba a cargo de llevar adelante la propuesta para la creación de la universidad. Después, con la claro, en el año 90, en los 90, digamos, con el gobierno de Menem, cambia la ley de educación superior, ¿no? O se produce la ley de educación superior, que es la que rige actualmente. ¿Cómo ves ese tema? ¿Vos crees que ya necesita un cambio esa ley, que tiene que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo? Esto fue en el año 1995, se sanciona la ley 24.521, que es la ley de educación superior. Sí. Y bueno, en esta ley de educación superior, digamos, claramente tiene para las carreras universitarias, digamos, define características particulares para aquellas profesiones que ponen en riesgo la seguridad, la salud, la formación de las personas, los bienes de las personas. Y es el famoso artículo 43 de la Ley de Educación Superior, que dice que todas esas carreras deben ser evaluadas periódicamente por una Claro. comisión que definirá el Ministerio de Educación, que en este caso es la CONEAU, que es la Comisión Nacional de Acreditación y Evaluación Universitaria. Sí. Seguramente esta ley amerita una revisión. Ha tenido algunas modificaciones últimamente, pero sobre todo lo que hace a la enseñanza media, no tanto así a la universitaria. Hay algunas, digamos, en estos últimos años, lo que se hizo del Ministerio de Educación es tratar de ajustar la enseñanza universitaria a la ley, porque de alguna manera, más allá de que existía la ley, por ahí, digamos, la enseñanza universitaria no estaba muy ajustada a lo que establece y lo que estipula la ley. Como por Claro. ejemplo, yo te digo esto del artículo 43, a donde el ministerio debería, digamos, definir en acuerdo con el Consejo de Universidades las actividades reservadas para las profesiones que generan este tipo de situaciones, digamos, de poner en riesgo la seguridad, la salud, los derechos, los bienes de las personas y la formación de las personas. En ese momento, cuando se quiso adecuar los planes de estudio y la enseñanza universitaria a estos artículos, el ministerio tomó a todas las incumbencias profesionales como actividades reservadas. Desde el año 2011, que nosotros, digamos, los que estamos encargados de dirigir las políticas en cuanto a la enseñanza universitaria, venimos debatiendo qué se entiende por actividades reservadas y qué por alcance. ¿Sí? Claro. Entonces, no todas las incumbencias de aquellos tiempos eran actividades reservadas y eran más orientadas, digamos, hacia los alcances. Y así que después de mucho tiempo de debate, se pudieron definir para todas las carreras que integran ese artículo 43, qué se denominan actividades reservadas a la Claro. profesión, ¿sí? Que pueden ser compartidas o no, pero son esas actividades que hacen los profesionales una vez que se reciben, que ponen en riesgo la seguridad, la salud, y no Claro, todas las claro. actividades hacen eso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, digamos, como un alcance o una incumbencia, digamos, de formar equipos de investigación, eso de ninguna manera, digamos, que esté como alcance, quiere decir que sea una entidad reservada. Entonces hubo que trabajar mucho en eso. Claro. Como así también, digamos, ahora, en el caso de las carreras de ingeniería, que a la facultad, digamos, a la cual pertenecemos nosotros y de todos modos, que está también acompañándonos la licenciatura en geología y la carrera de arquitectura hace 5 años, Sí. estamos debatiendo, digamos, también en un cambio de paradigma en cuanto al proceso formativo, ¿no? A todo este sistema de enseñanza-aprendizaje, que nosotros veníamos de alguna manera con un modelo tradicional, donde el docente cumplía un rol primordial, digamos, en el aula, que era un transmisor de los conocimientos. Y bueno, desde hace también varios años que venimos debatiendo si conviene, por una cuestión, digamos, que tiene que ver con la cantidad de alumnos que están abandonando estas carreras que son bastante fuertes, bastante duras, ¿no? La ingeniería, la arquitectura, la geología, son carreras de 5 años y con muchos contenidos. Si deberíamos cambiar este proceso de enseñanza-aprendizaje por otro que le dé más participación a los alumnos. Y Claro. así hemos visto que buscar enseñar por competencia, como se dice, o una enseñanza centrada en el estudiante, nos generaría una mayor posibilidad para contener a los alumnos en el estudio universitario. Porque este modelo de enseñanza, digamos, cambia el paradigma de la educación. Ya el docente no es un docente una persona, digamos, que se para en el aula y a través de un discurso transfiere su sapiencia, ¿no? Sino que esta otra propuesta al alumno le da un rol más preponderante en el aula. Se cambian los roles. El alumno es el que tiene más, más participación a través de un proceso de investigación, a través de distintas estrategias que el docente imparte para la clase, que le otorga, digamos, una mayor participación y lo invita al alumno, digamos, a comprometerse más con el proceso este de enseñanza-aprendizaje. Así que, bueno, todo esto estamos encaminándolo y tratándolo de sellar en este año, en estos 50 años de nuestra universidad, en lo que hace a los modelos de estructuras curriculares o modelos académicos, digamos, para la formación de profesionales. Así que en ese sentido, en estos jóvenes 50 años, Catamarca, en lo que hace al área de la ingeniería, nuestra universidad, ha ido, digamos, acompañando el cambio a nivel nacional, porque esto está pasando en todas las universidades del país, ¿sí? Nosotros no hemos quedado afuera de este proceso de cambio, sino que fuimos parte, y parte importante en este proceso de transformación de la educación. Y en cuanto a la ley, te digo que por ahí son estos los artículos, el 42 y el 43, que habla de los alcances de los títulos y de las actividades reservadas, lo más importante en cuanto al nivel universitario. Porque también, digamos, la ley de educación superior contempla, digamos, la enseñanza en niveles terciarios no universitarios también, ¿no? Entonces, claro, ahí también en esos otros contextos se dieron algunas modificaciones, algunos cambios, pero bueno, la ley hoy está muy vigente y con algunos cambios. Bien, pensaba, tengo varias preguntas para hacer, pero pensaba en esto de, claro, cómo se incorpora arquitectura en la facultad, que vos estás a cargo como decano, porque bueno, trae un poco toda esta cosa disruptiva, ¿no? En la enseñanza y el aprendizaje, la construcción colectiva, crítica, socializada, esta cuestión de también de aprender, como dicen los que saben de pedagogía, entendiéndolo como un acto casi lúdico, ¿no? Por supuesto, entendiendo que estamos en la universidad, en fin, qué sé yo. Así que bueno, viene bien para la facultad esta carrera, ¿no? Que te traen, bueno, debe traerte muchos problemas arquitectura, ¿no? Porque estamos medio locos, ¿no? Todos. Mira, muchos egos también, muchos egos, pero es que es una carrera creativa, es una carrera con muchas, ¿no? Totalmente, digamos. Y arrepentir de haberla creado, haber dicho, ay Dios, para nada, para qué nada, hice esto, para Dios nada, mío. Para nada, Basilio, estoy muy orgulloso de esto, estoy muy, muy orgulloso, digamos, de haber propuesto en la facultad la creación de esta carrera. Vamos a estar muy felices, si Dios quiere, el año que viene tenemos los primeros graduados de esta carrera que estarían de alguna manera circunscribiendo y sellando este proyecto con estos primeros graduados de la carrera de arquitectura. Sí. Seguramente porque el sistema es así, nos ha generado, digamos, muchos inconvenientes que hacen, digamos, por ahí a llevar adelante este proyecto, porque son gestiones que se tienen que hacer fuera de nuestra universidad y en otros organismos, en donde las velocidades, digamos, de los requerimientos o por ahí el interés que llevan estos proyectos y estos procesos no son los mismos. Entonces, ir al ministerio, requerir que no se demoren con el envío de los fondos para mantener, digamos, los cargos docentes activos, designar nuevos docentes, por ahí los tiempos son marcha atrás para con los nuestros. Bueno, pero gracias a Dios, en este proyecto, tanto los docentes como los alumnos, les comentaba ayer algunos docentes y alumnos de arquitectura, se han sumado, ¿no? Se han sumado y por ahí, digamos, ellos notaban que no tenían la devolución por los servicios prestados, era ya entendible, pero tampoco teníamos nosotros las posibilidades al alcance para brindarle, para hacerle la devolución al esfuerzo realizado por los docentes, por todos los alumnos, pero sobre todo los docentes. que supieron entender, supieron acompañar. Mm. Bueno, y después vieron, digamos, que se concretaban, se iba concretando sistemáticamente cada una de las etapas de este proyecto, así que bueno, ya nos falta muy poquito para culminarlo. Y yo te diría ahora que ya no hay motivos para pensar en que no se va a culminar. Le decía hace un par de años, había mucho temor de que no pudiéramos completar el dictado de la Cayera. Hablaban muchas cosas, nosotros siempre estuvimos muy convencidos de que lo íbamos a culminar, teníamos una fuerte convicción de que esto va a ser así, y fue así con cada una de las Cayeras que se han creado. Yo te comentaba que hemos iniciado esta facultad, este departamento, con tres Cayeras, Agricultura, Minas y Geología. En el año 89 se crea la Cayera Licenciatura en Sistema de Información en nuestra facultad, digamos, con una mirada, el avance tecnológico era inminente y cada vez era mucho más rápido el avance informático, así que bueno, era necesaria en nuestra provincia una Cayera que contenga alumnos que estaban interesados en esta temática de la informática. Después, en el año 2000, mirá vos, cuando el Ministerio de Educación decide poner en funcionamiento algunos artículos de la ley que estuvimos hablando recién, de la Ley de Educación Superior, había que declarar las Cayeras que iban a integrar ese artículo 43. Y entran prácticamente casi todas las ingenierías. Claro. Entonces, cuando se ordena, porque se hace un trabajo muy importante a través de un organismo nacional, que es un consejo de decanos de facultades de ingeniería, se trabaja en cada una de las terminales o Cayeras, se homogeneizan todos los planes de estudios, entonces tenemos planes de estudios homogéneos en el país de cada una de las Cayeras, y las ciencias básicas eran prácticamente las mismas para toda la carrera de ingeniería. Sí. Ciencias básicas que estaban, digamos, en el primer y segundo año prácticamente de cada carrera. Y hacemos un convenio, cuando yo era secretario académico, el rector en ese momento era el ingeniero Flavio Fama, el decano de la facultad. Hacemos un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional y se dicta acá en Catamarca los dos primeros años de la carrera de ingeniería civil y electrónica. Y así estuvimos hasta el año 2004, que pudimos desde la facultad armar, digamos, la estructura curricular de la carrera de ingeniería electrónica. Porque ya comenzaron con los procesos de acreditación, antes de ponerle en marcha había que acreditar, entonces ya era digamos, un gran desafío en ese momento. Quisimos hacer lo mismo con civil, no pudimos, porque civil era una carrera que demandaba un financiamiento bastante alto por la cuestión de laboratorio. Muy caro, ¿no? Sobre todo no para el alumno, pero sí para la institución universitaria en cuanto a armar y a tener disponibles, digamos, los grandes laboratorios que requiere formar un civil, ¿no? Así que bueno, seguimos con electrónica. Y bueno, en el año 2018, la tan ansiada por muchas familias y muchos jóvenes, la carrera de arquitectura, que se inicia, digamos, este proyecto porque muchos padres empezaron a visitarnos por la facultad requiriendo que se dicte esta carrera acá en nuestra universidad. Entonces ahí comenzamos la gestión y acá estamos. Bueno, sabés que me acordaba de eso, que vos ya lo habías comentado en nuestro programa de radio en otra oportunidad, en el viaje a Rosario que hicimos hace poco, los estudiantes de segundo año, hicimos con los estudiantes de segundo año, a visitar la Facultad de Arquitectura de Rosario, y esa noche que nos íbamos me embargó una emoción porque veía cuando subíamos a las combis, que bueno, que tan gentilmente hicieron la gestión desde la facultad, la diversidad de familias, de situaciones socioeconómicas que, bueno, dejaban a sus chicos, ¿no es cierto?, para poder viajar, y me preguntaban, ¿y cómo va a ser todo?, y qué sé yo, y me retrotraía a cuando yo tenía la edad de los chicos. O sea, es muy difícil realmente para un chico joven decidir estudiar carreras como esta cuando no están en su lugar. Yo tuve la suerte, estaba en Tucumán y estudié, y yo le decía a mi viejo, quiero estudiar arquitectura en Tucumán, me decía, bueno, acá no hay, yo no te voy a mandar a otro lugar. Entonces, la posibilidad de que los chicos puedan estudiar la carrera que quieren estudiar, realmente eso me parece muy valorable, y que el sistema universitario público de nuestro país todavía haga posible esto, ¿no es cierto?, y que lo defendamos. Y bueno, qué interesante realmente que Catamarca haya podido, a través de tuyo y de tu equipo, se haya conseguido esto, ¿no?, que es un logro muy importante, que a la larga vamos a ver los beneficios que produce en el territorio, ¿no? Esto es lo que cuenta, porque realmente vamos a un panorama incierto con el cambio climático y los cambios impresionantes, y también los cambios económicos que se van a dar en nuestra provincia con todo este tema del litio, ¿no? Que bueno, pues se pone en la vidriera la provincia, y qué irá a pasar con estas ciudades. El tiempo se termina. Y yo te quiero preguntar, con la pasión con la que contaste y hablaste de todo el recorrido que hiciste, todo lo que creaste, un poco, antes de eso pensaba, cuando yo vine a vivir a Catamarca, el intendente que tuvo la ciudad era un rector de la Universidad de Ingeniería de Brizuela de Moral, y yo decía, qué loco realmente esta provincia, qué interesante, porque hay un intendente que sale de la universidad. Y me parecía muy, muy bueno realmente. Era un comentario que quería hacer, perdón. Pero, ¿cómo ves a la UNCA cuando cumpla 60 años, en 10 años? Así, con la pasión con la que hablaste ahora, como para cerrar. Hay algo, Basilio, que creo que nos va a llevar de alguna manera en este proceso de desarrollo territorial que tiene nuestra provincia, y la UNCA no va a ser ajeno a esto. Nosotros en estos últimos tiempos, y es lo que avisoro, está requiriendo, digamos, de todos los estamentos, de todas las instituciones, aportar a este desarrollo y a este crecimiento que tiene nuestra ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, sobre todo. Y sobre todo también la provincia, ¿sí? Pero en particular la ciudad de San Fernando, a través de estas últimas actividades que se estuvieron manifestando con el trabajo que está generando la explotación de litio, de los recursos minerales, y de otras actividades, cómo va creciendo la industria. Entonces, está cada vez hay requerimiento de más recursos humanos en las especialidades que se están formando, pero también están requiriendo otras formaciones. Entonces nosotros no estamos ajenos a eso, tenemos que ir con nuevas propuestas. Nosotros en la facultad, este año hemos empezado el dictado de dos nuevas carreras, tecnicaturas, como por ejemplo el proceso Salmo de Litios y la de diseño de software, porque es una demanda permanente que está teniendo la sociedad toda. Quien otorga y quien forma estos recursos humanos es la universidad. No estamos ajenos a eso. Y esto conlleva a que nosotros tengamos que cambiar también para adentro. Más infraestructura, más equipamiento, más profesionales, más capacitación. Y esto de alguna manera hace que nosotros, sin verlo y sin observarlo de manera permanente, vamos a ir creciendo. Vos sabés que nosotros estamos en un proyecto que por ahí no me animo todavía, digamos, a difundirlo socialmente, pero estamos en un proyecto que queremos formar parte importante de este proceso de desarrollo, ¿sí? Y nosotros creemos que la universidad, como en ese momento, hace 50 años cuando se creó la universidad generó en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca un polo de desarrollo importante para esta ciudad, ¿sí? Porque vinieron muchos chicos del interior a estudiar acá, necesitaron, digamos, tener insumos, albergues estudiantiles, casas que daban, digamos, alojamientos a chicos, fue de alguna manera generando un crecimiento habitacional y demográfico en la ciudad de San Fernando de Valle de Catamarca, donde está la universidad. Esto pasó. Yo me vine a Catamarca y me quedé acá, ya no me volví a mi pueblo, me quedé en la universidad. Yo particularmente sigo trabajando en la universidad, Y bueno, y eso es porque estaba la universidad acá, y creo que esto tiene que seguir siendo así. Y nosotros tenemos que ser conscientes de eso y tener la visión y la misión, digamos, de formar parte de este proceso de desarrollo y de crecimiento de nuestra ciudad. Así que yo, para dentro de 10 años, creo que vamos a estar, digamos, tratando de ver cómo las capacidades que tenemos para coordinar el cúmulo de actividades que vamos a tener para llevar adelante, digamos, esta institución. Por eso quiero decir que la veo bastante más grande de lo que está ahora, ¿no? Bueno, y ojalá dentro de 3 años, no sé, 4, te veamos rector, que eso también es bueno. Bueno, así que bueno. Ya veremos, bueno. Otro tema, digamos, que bueno, depende de las políticas, claro, para dentro de la universidad, y quienes deciden esto, bueno, son los distintos estamentos, que también tiene que ver, digamos, con las políticas universitarias, que también han sabido de alguna manera llevar adelante estos procesos democráticos y darle participación a todos los estamentos que integran la universidad, ¿no? Son gobiernos tripartitos, donde están los docentes, los alumnos, los no docentes, formando parte de estas políticas en las universidades. Bueno, Carlos, mira, pasó volando el tiempo. Sí, te agradezco enormemente esta entrevista. Reitero, quería desde nuestro programa de radio recordar este aniversario, los 50 años de la Universidad Nacional de Catamarca, lo que importa, lo que representa eso para Catamarca. En las universidades públicas se genera el conocimiento para permitir, bueno, el desarrollo, ¿no es cierto?, de los territorios. Así que, bueno, muchas felicidades, a festejar enormemente esta fecha. Y gracias también a todo el equipo que hace la gestión por permitirnos que siga creciendo arquitectura. Y bueno, aquí con la camiseta de la UNCA, quien diría las vueltas de la vida, ¿no? Y aquí estamos. Así que bueno, éxitos y nos encontramos en otra oportunidad. Bueno, gracias, Basilio, y aprovecho la oportunidad también para agradecerte formar parte de este equipo de la facultad. Vos fuiste integrante también de este proyecto y nos ayudaste, digamos, a empujar este proyecto para que estemos prontito a lograr el desarrollo total del mismo. Así que también te agradezco y siempre dispuesto a compartir en tu programa lo que vos creas pertinente para estar presente acá. Así que bueno, muchas gracias por los saludos y sí, vamos a festejar estos 50 años de la mejor manera. Bueno, te agradezco y ya hoy empiezan a salir reportajes de estudiantes de arquitectura de la UNCA opinando sobre la mirada a futuro, cómo se ven como profesionales, cómo transitan la carrera, así que es un segmento que hoy inauguramos, incorporamos y que nada, va a estar bueno, así que va a haber comentarios muy, muy inteligentes seguramente. Bueno, te agradezco y hasta otra oportunidad, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Basilio. Hasta otra oportunidad. Estuvo con nosotros el ingeniero agrimensor Carlos Humberto Sabio, decano de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Saludamos a los oyentes que nos siguen por Radio Lesquiú 95.3. Aquí, en A Voz Ciudad, escuchamos al urbanita, a la persona que prefiere vivir en la ciudad, como vos. ¿Te escuchamos? Me imagino una ciudad más verde, más ecológica, más sustentable, más práctica, con no tanta contaminación, con más espacios verdes, con más sendas peatonales, más movilidad sustentable, más limpia, también viviéndolo mucho más quizás al aire libre, disfrutando más de los espacios verdes. Estoy muy, muy orgulloso, digamos, de haber propuesto en la facultad la creación de esta carrera. Vamos a estar muy felices, si Dios quiere, el año que viene. Tenemos los primeros graduados de esta carrera que estarían de alguna manera circunscribiendo y sellando este proyecto. ¿Te interesa nuestro contenido? Podés volver a escuchar este episodio y otros haciendo tu propia selección a la carta en bonsuk.com. Mis podcasts también están en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Y ahora continuamos con A Voz Ciudad. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales y en Spotify. Seguimos con nuestras microentrevistas por WhatsApp. Hoy tenemos a Valentina, estudiante de arquitectura, quien va a responder nuestras preguntas. Bueno, Valentina, presentate en sociedad y contanos qué es lo que haces. Hola, mi nombre es Valentina, tengo 26 años, vivo en San Telmo, Buenos Aires, estudio en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Mis hobbies son ir a ver música en vivo, me gusta mucho pasear, estar en la naturaleza, dibujar, hacer collares. ¿Qué es lo que más te agrada y qué no tanto de tu futura profesión? Lo que más me gusta es poder cambiar una realidad desde la sensibilidad y la crítica, poder construir, imaginar un mundo mejor, dar soluciones a las personas. Y lo que no me gusta tanto es que quizás a veces el medio sigue siendo muy machista y como que hay algunas cuestiones que hay que modificar, entonces eso se ve reflejado y más en estas nuevas generaciones. ¿Qué arquitecto o arquitecta y obras de ellas o ellos seguís y te gusta? Me gusta mucho Lina Bobardi, Niemeyer, Le Corbusier, Sacriste, Manuel Roberto Álvarez. ¿Cómo te imaginás la ciudad en la que vivís en 10 años? Me imagino una ciudad más más verde, más ecológica, más sustentable, más práctica, con no tanta contaminación, con más espacios verdes, con más sendas peatonales, más movilidad sustentable, más limpia, también viviéndolo mucho más quizás al aire libre, disfrutando más de los espacios verdes. ¿Y cómo te proyectás en unos años más en la vida? Y mi proyecto feliz, creo que eso es lo que más, más me proyecto, y para eso es sí rodearme de gente que me hace bien, de hacer lo que me gusta, de no vivir para trabajar, sino trabajar para vivir, disfrutar de las pequeñas cosas, poder salir a comer, poder ir al teatro, seguir yendo a hacer actividades culturales, estando al aire libre, disfrutar de lo que es mi país. Así que me imagino de esa manera, siguiendo estudiando, proyectando, creando nuevas amistades, así que de esa manera, como con las cosas quizás más simples, valorándolas mucho más. Muchas gracias por escucharme y espero que el programa siga saliendo como lo está haciendo, que realmente es hermoso. Estás escuchando A Voz Ciudad. También nos encontrarás en las redes sociales. En A Voz Ciudad escuchamos a la gente que vive en la ciudad. Circulaba los otros días por el área central de la ciudad de Catamarca, más específicamente en la Plaza 25 de Mayo, y bueno, el problema del tránsito es un tema que parece que no hay decisión de darle una solución. Pero esto hablo también desde el lugar de los vecinos, de no ingresar al centro, desalentar el uso o estimularnos nosotros mismos a no ingresar al centro, dejar el auto, si venimos de otro lugar más lejos, en un área que no necesitemos entrar al centro mismo, y trasladarnos y movilizarnos caminando. Precisamente esto nos va a permitir poder contar con una calidad ambiental que nosotros necesitamos en el área central y que es el paradigma del momento, ¿no? El uso de la bicicleta es muy positivo en el centro, en el área central. Quizás Hemos visto también que mucha gente se traslada en bicicleta y hemos visto también cómo hay personas que están en desacuerdo en que las ciclovías tengan una mayor preponderancia. Pero acá les decimos y señalamos enfáticamente que los separadores físicos, por ejemplo, de las ciclovías de la ciudad y que se construyen en el gran aglomerado urbano del Valle Central, deben mantenerse. Creemos que sí, a pesar del malestar de algunos conductores de automóviles, ya que es un hecho, es un derecho, perdón, del ciclista el de preservar su integridad física durante su traslado. Estos dispositivos deben estar presentes, así como deben seguir construyéndose muchos kilómetros más de ciclovías, hasta que entendamos que la movilidad sustentable es el paradigma, indudablemente, del siglo XXI. Una noticia de interés para los vecinos de la ciudad de Catamarca. Se realiza un concierto de jazz. ALBA, amigos del Museo Laureano Brizuela, organiza un concierto de jazz que estará a cargo de Stultifera Navis Proyecto, trío conformado por Ricardo Bujaldón en el piano, saxos y arreglos, Fede Peludero, bajo, trombón y guitarra, Gastón Caen en batería y percusión. Se llevará a cabo hoy, sábado 10 de diciembre a las 21 horas en el Club Social, 25 de agosto. Entradas en venta en Siempre Vivas, SKU 781, el Sevil, de 17:30 a 21 horas. Durante la actuación, estos destacados músicos de nuestro medio brindarán recreaciones y creaciones improvisadas sobre jazz y música latinoamericana para deleite del público. ¿Qué es ALBA? Es una asociación que se llama Amigos del Museo Laureano Brizuela. Es una ONG creada en el 2018 con el objeto de brindar apoyo al museo en particular y al arte en general en la provincia de Catamarca. En estos momentos su actividad está centrada en colaborar en la restitución del terreno de propiedad del Museo de Bellas Artes ubicado en calle República al 200, actualmente apropiado y usado como playa de estacionamiento privada. Los interesados en asistir pueden colaborar con un bono contribución de 800 pesos. Circulando los otros días por Avenida Alem, llegando a Tucumán, donde se encuentra el semáforo, cuando uno va subiendo hacia el oeste, que hay una estación de servicio a mano izquierda, he visto con agrado que la municipalidad ha puesto unos separadores físicos en la mitad de la avenida. Bueno, esto quizás impida que los autos doblen de forma incorrecta hacia la izquierda, ya que tienen que esperar el semáforo para meterse al área central por calle Tucumán, y también para desalentar el estacionamiento momentáneo de autos y motos en esa calzada, que produce un embotellamiento y una congestión en Avenida Belgrano, sobre todo en las horas pico. Así que, bueno, celebramos esta iniciativa y recomendamos a los vecinos que circulamos por ese lugar no estacionar indebidamente. Hay que circular, hay que fluir con el tránsito tranquilamente en este sector para evitar aglomeraciones. Y una más. El 10 de septiembre, de 16 a 20 horas, en el Centro de Cultura y Trabajo Comunitario de Villa Dolores, Joaquín de Acuña, 995 Villa Dolores, se realizará una nueva feria de la economía popular, especial de ropa nueva y usada. Ser partidarios de la ropa vintage y de segunda mano cumple las 3R: reducción, reutilización y reciclaje. Junto a los puestos de ropa, expondrán emprendedores de arte, artesanía, cervezas, licores, dulces, arrope, plantas y otros productos que se compran, venden o trocan en estas ferias de la economía popular. Acércate entonces hoy de 16 a 20 a la feria dedicada a la primavera y la economía popular.